Se compare un buen bombón. Resistirme a un buen bombón. Cuando era chico y en el paladar, quiero cuando muera un buen bombón. Lo comía ya cuando era chico y lo comeré de viejecito y en el paladar, quiero cuando muera un buen bombón.